pasado siglo XX, 11 leones valientes nacieron al Leganés. Tu historia como un balón corre libre por la banda, ilumina la mañana que sabe a lluvia y gol. Con el después, tu escudo late sin fin, frente a una estrella radiante, el Lega fue el aportaje, la hinchada que anime sí. Lega, Lega, siempre seremos el Lega, nuestra voz que vuela lejos. Son los vientos de esa gran ciudad. Lega, Lega, nuestras peñas de primeras, estiran de azul y blanco, que salte el estadio con este cantar. Oh,